Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que el sol guiña, pero no se quiere quedar. Acá, mirá, vino a avisarnos que está. Que dice, un poco allá, un poco acá, pero estoy. Miren que estoy. Bien. En este momento bien. Anda por acá. Creo que va pasando por ahí por la 20. Bueno, acá nos guiñó, nos hizo una seña también, pero... Tiene unas ganas, ¿sabe lo que pasa el fin de semana? Él sabe que el fin de semana él es la estrella. Si él está, el fin de semana es uno, y si él no está, el fin de semana es diferente. Entonces él sabe, le gusta eso de que todo el mundo lo chichonee el fin de semana, le encanta. Obviamente. Bueno, quiero agradecerle a Santiago, porque ahora nos se identificaba y nos enviaba nuevamente la caricatura, porque como dije, eso pensó que no nos había gustado, no sé, me la mandó para que la veamos mejor y la quiere enviar también por mail. Es muy divertida, yo me reí mucho y le agradezco, la verdad, que tenga la disposición y se haya tomado el tiempo para hacernos eso. También saludar a Darío, que estaba donando plaquetas allí en Hemocentro Maldonado. Bien, Darío. Y Carlitos La Rosa son fijos allí. Para donar plaquetas. Siempre arremangados. Totalmente. Atente a toda la gente que puede acercarse allí al Hemocentro, siempre es necesario. El voluntariado para donar sangre, para donar plaquetas, que es mucho más difícil donar plaquetas, hay mucho menos gente que puede donar plaquetas, así que bueno, atentos que siempre realmente es necesario. Bueno, y yo les decía hace un ratito nada más, estaba en el Barrio Norte, estoy en el Barrio Norte todavía, estoy con Hugo Núñez, que lo veo como... Acá salió el solcito para acompañar el móvil. Sí. Lo veo a Hugo como que estuviera en pleno verano, así de manga corta, súper distendido. ¿Estamos en verano, Huguito? ¿Qué pasó que estamos tan acalorados? Huguito Núñez, de la lista 2121, que apoya la candidatura de la escribana Susana Hernández a la Intendencia de Maldonado. ¿Estamos en verano, Huguito? No estamos en verano, pero venimos de una actividad que hacemos todos los días muy linda y que apenas nos duchamos y llegamos a esto. Y bueno, y nos está brindando el sol. Conquistemos este lugar y a una semana de las elecciones también es un aliciente para trabajar. Bien, Hugo, ¿cómo se vive esta campaña electoral? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo está trabajando también todo lo que es Susana y todos sus proyectos? Que si bien hemos tenido charlas con ella, hemos hablado mucho de ella, quiero saber desde qué lugar están apoyando ustedes. Bueno, nosotros desde el comienzo, allá por octubre, participamos de un acuerdo electoral con Susana, a la que sentimos como la candidata que merece el departamento, no solo por su gestión dentro de lo que fue en aquel momento la Junta Electoral Electiva de San Carlos, la cual fue presidenta, sino en el pedido, inclusive, que fue, asumió el último periodo de intendencia anterior del Frente Amplio. Es una excelente gestora, excelente compañera en el trabajo, muy de equipo, y eso nos ha potenciado a cada una de las listas que hoy participamos con Susana, que somos cuatro listas, la 1946, que le pertenece digamos al entorno de Susana, la 90 del Partido Socialista, la 718 de un grupo local, y nosotros la 21-21 con todo el equipo de Danilo Astori, que creo que le podemos dar una visión de quién fuera, quién es nuestro conductor político y quién fuera durante 15 años declarado como el mejor ministro de Economía de América y que transitó los últimos 15 años de gobierno a cargo de esa dirección. Ese equipo de Astori está hoy participando activamente en la candidatura de Susana. Hugo, ¿cómo ves justamente esta campaña electoral desde alguien que tiene tantísimos años militando políticamente? Me están llamando de viejo. No fue la intención, pero tú me entiendes a qué voy con la pregunta. Los años para nosotros vivimos una cosa que sinceramente no pensábamos vivirla. Todas nuestras campañas a partir del recomienzo, del relanzamiento que fue allá por junio, julio, ha sido virtual, con los vivos que les llamamos, por las redes sociales, y las veces que nos encontramos con alguien, generalmente estamos como disponemos, que creo que en ese sentido tenemos que tomar como algo que debemos hacerla, que es el distanciamiento físico, y distanciamiento físico y no social. Siempre he tratado de que eso sea así. Una cosa es el distanciamiento físico y otra cosa es lo social. Yo creo que nos tiene que acercar más socialmente que distanciamiento. Y en ese sentido la campaña se ha basado en eso. El estar junto a otra persona, como estamos a veces en la feria o en algún acto más o menos pequeño, ya no vivimos aquellos actos con solo yo, sino que es otra fe. Y quizás que vino para quedarse, y debemos adaptarnos a eso. Y de ahí tenemos que tratar de encontrar la mayor serenidad posible y la mayor sapiencia para que la otra persona que está del otro lado pueda sentir al que le estamos llegando con una propuesta. Decirle primero que nada nuestras cosas por las que apoyamos al Frente Amplio, por las que apoyamos a Susana, por las que creemos en la lista 21-21, y también las cosas que nos separan de aquellos que prometieron cosas y en que no cumplieron. Y esa interacción justamente con el posible votante, en esta forma diferente de hacer política, ¿hace que el votante le llegue el mensaje, a pesar de que no sea físicamente estando al lado de él, sino virtualmente? Sí. ¿Se convence? Bueno, no sé si se convence. ¿No? Por lo menos es lo que digo, no, ¿qué demuestra cuando ustedes tienen esa interacción? Nos permiten llegarle a ellos. Nosotros incluso tenemos algunas publicidades en redes, y ahí asumen comentarios, nos envían cosas a favor o en contra, pero nos permite, digamos, ese ida y vuelta. Yo espero que el 27 tengamos una gran votación, pero va a ser producto mucho de estas cosas. Yo creo que los medios de comunicación han incidido y van a incidir en cada una de las cosas, pero hoy tenemos un actor diferente que son las redes sociales, y que de alguna manera nos brinda esa posibilidad desde otra perspectiva de llegarle. Solo que decíamos ayer en una entrevista en un medio, nunca nos imaginábamos esto, de tener una reunión con 500 personas del otro lado, viendo un vivo, digamos, sinceramente no. Entonces nos permite durante 20 minutos, media hora, estar exponiendo nuestras cosas por las que creemos que debemos votar a Susana y a la 21. Bien, vamos a dar paso a Jorge y Ricardo desde estudios. Buen día, Hugo. Buen día, Jorge. Buen día, Ricardo, que está por ahí. Sí, Ricardo, ¿sabés en qué está Ricardo? ¿Sabés en qué está, Ricardo? Atendiendo a la gente de Antel, que vino a solucionarnos los problemas que tenemos. Bien por la gente de Antel. Sí. Bueno, un abrazo a Ricardo. Está siendo de anfitrión allí atendiendo a los muchachos, ¿sí? Un abrazo a Ricardo. Bien, Hugo, ¿es diferente esta campaña departamental? Sumamente diferente. Mirá que no me refiero solamente a ti, ni a la 21-21, ni a Susana, ni al Frente Amplio. En términos generales. En todo. ¿Te resulta diferente? No, sumamente diferente. Primero el hecho que decía recién a Karina, de que tenemos un actor que antes no teníamos tan fuerte como son las redes sociales, y que nos permite ese tipo de llegada en lugares donde difícilmente podemos reunir. Hemos hecho reuniones en casa de familia y todo eso, y generalmente son 7 u 8 personas. Hicimos el 4 de septiembre, bueno, me acuerdo, el viernes 4 de septiembre, el lanzamiento de, que era no era presencial, habían pocas personas, y después nos pasan la recopilación de los datos. Más de 600 personas estuvieron en acceso a esa discusión. Y yo creo que no nos permite a nosotros un debate que hubiéramos querido, por ejemplo, para exponer nuestras ideas fuertemente. Yo creo que las promesas electorales de Antigua del pasado campaña, hoy las estamos tratando de denunciarlas como se debe y decir que no se ha cumplido. Pero esto lo tenemos que estar haciendo en forma virtual y muy pocas veces en los medios de comunicación, porque es difícil a veces expresar en poquitos minutos todo lo que uno tiene que hacer. Entonces, los actos, por ejemplo, que el 22, aprovecho a decir que el 22 es el acto final de Susana en San Carlos, en la Plaza del 1 de Mayo, pero también allí seguramente la expongamos dentro de un público que pueda asistir en un lugar que está abierto y que nos permite estar a un cierto distanciamiento físico. pero sin duda que es una campaña totalmente diferente a la que hubiéramos querido y que no soñamos allá cuando íbamos a hacer la campaña para mayo. Totalmente diferente. Yo creo que la pandemia nos permitió hacer esta campaña con todas las dificultades que ello conlleva y sin duda que va a ser diferente. ¿Podemos considerar que en esta elección estamos cerrando una etapa o un ciclo político en el departamento de Maldonado e iniciando otro donde seguramente se van a renovar una gran cantidad de referentes? Bueno, yo creo que todos los actores políticos, y yo me acabo ya tratar de quebrar una lanza por nuestro Frente Amplio, pero quienes estamos hoy asistiendo, medio un broma, yo decía recién a Karina, nosotros estamos desde la formación del Frente Amplio hace 50 años. Yo creo que los actores políticos deben ir renovando. Creo que hay muchos compañeros en la juventud del Frente Amplio, hay un grupo de compañeros excelente. Han aparecido actores en los que yo destaco a Susana y que son los que van a marcarnos en próximos años del Frente Amplio, y tanto a nivel departamental como a nivel nacional. No quiero meterme en la interna de los otros partidos, pero me parece que deberíamos todos ir asumiendo que se han cumplido ciclos de cada uno de nosotros, eso sin duda. Gracias, Hugo, por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes, y bueno, los espero el martes 22, le vamos a hacer llegar la comunicación, y donde hemos de presentar ahí el cierre de nuestra campaña, y la 21-21 con el equipo de Astori apoyando a Susana en la próxima intendencia. Gracias, muy amable. A ustedes. Chau, chau. Porque se quedó el solcito para nosotros. Bueno, disfrútenlo. Mandamos algo para ahí. Dale, gracias. Mandamos algo para ahí. Chau, chau. Volvemos en un ratito. Chau. Frecuencia abierta.